de tus penas. Es mentira, nunca has sido mujer buena con un malo corazón. Mujer falaz, impostora de caricias, tu beso es virus que el alma envenena. Mueve tus ansias, un corazón de hiena, con las mandales que encierra la codicia. Impostora de caricias, tu beso es virus que el alma envenena. Mueve tus ansias, un corazón de hielo, con las mandales que encierra la codicia. Yeah.